Viernes 1 de julio, para estudiar y meditar. Ver otros pasajes acerca de la restauración de la imagen de Dios. Romanos capítulo 8, verso 29. Colosenses capítulo 1, verso 15. Capítulo 3, versos 9 al 11. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Lee la creación, la tentación y la caída, y el plan de redención en patriarcas y profetas. Como pueblo, Dios nos ha llamado a trabajar en favor de otros para señalarles las promesas de esperanza y restauración que se nos han dado en Jesús. Hay diferentes maneras en que el Señor puede trabajar por medio de nosotros para lograr esto. Algunas iglesias proveen restauración física a la gente de su comunidad con programas y servicios de salud. Además, el sistema de hospitales y clínicas de la iglesia está dirigido hacia la misma meta. La restauración y el enriquecimiento mental pueden lograrse mediante clases que equipen a los miembros de la comunidad para afrontar las necesidades de su vida. Las iglesias también pueden establecer o mejorar escuelas locales, enseñar habilidades manuales, proveer alfabetización, ofrecer tutores y mentores escolares, proporcionar ayuda psicológica, etc. Mientras continúan en búsqueda de restauración y de vida abundante, muchas personas en la comunidad se darán cuenta de que también necesitan restauración espiritual y moral, aun cuando originalmente no lo pensaron. De hecho, este es un aspecto clave de la restauración de la imagen de Dios. Ver Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. La iglesia está en una posición singular y bien equipada para atender estas necesidades espirituales mejor que cualquier organización secular, ya sea social o de salud. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué está haciendo tu iglesia en favor de la restauración física, mental y espiritual de las personas de tu comunidad? Comparte con la clase tus ideas para expandir los ministerios restauradores de tu iglesia en la comunidad. 2. ¿Qué entiendes por restauración física? Después de todo, no importa lo que hagamos para ayudar a otros a recuperar su salud, a menos que el Señor venga mientras estén vivos, la mayoría sucumbirá ante la enfermedad o la edad. ¿Por qué esto muestra que la restauración plena solo ocurrirá después de que Jesús regrese? 3. Analiza lo que significa comenzar la restauración de la imagen de Dios ahora mismo. ¿De qué modo ocurre esto? ¿Cómo podemos saber si estamos avanzando? ¿Por qué debe haber un cuadro claro de Dios a fin de que la restauración ocurra? ¿De qué forma podemos aprender a no desanimarnos si no vemos progresos inmediatos? Nuestraesperanza.cl